Contame de buena jornada. Bueno, mirá, fue para nosotros fue muy exitosa, teniendo en cuenta que corrimos contrarreloj con el tema no organizativo, sino con el tema gubernamental. Se nos enfermó mal el viernes por la mañana el intendente Joaquín de la Torre y estuvimos peleándola, ¿no? Y vos sabés que para hacer una carrera con los premios con los premios que estamos dando, ¿viste? No es fácil. Vos tenés que contar con el dinero antes. Y bueno, eso fue lo que en un momento nos hizo titubear un poco, ¿no? Yo estuve cortando clavo hasta anoche a las 12 de la noche. Igualmente, de alguna forma u otra, íbamos a poder cumplir con los premios, pero no fue fácil. Bueno, finalmente se logró y vos viste lo que fue esto. Nos ayudó el tiempo, no falleció nadie. Acordate que la vez pasada tuvimos que hacer la carrera con el fallecimiento de Esquina, después le tuvimos que suspender por la lluvia, pero bueno, ahora sí se lo pactado. Y dejo como fecha el próximo 14 de octubre del 2012 y espero que la federación tome medida, porque yo me anoto un año antes la carrera y gente que no la hace. Entonces, ¿dónde salió la Vuelta de la Pampa? ¿Dónde salió la carrera que se hizo en Chacomú, que fiscaliza la regional La Plata? Yo ahora ya lo estoy publicando porque vos lo sacás en Infobae. Bueno, el 14 de octubre del 2012 hacemos la quinta Vuelta a San Miguel. Espero que esta vez cumplan, porque de lo contrario nos tendremos que renegar realmente con la federación, porque la federación te exige cubrir con el tema del seguro y cubrir con el tema de licencia. Corredor que no tiene licencia no puede correr. Perfecto, lo veo muy bien. Tenés que tener los comisarios ya declarados con un pago previo de un seguro para los de trabajo. Bueno, teniendo todo en regla, se te montan dos carreras que no estaban en el calendario de nadie. Entonces eso fue lo que prácticamente dibujó un poco la cantidad de corredores. Pero gracias a Dios llegaron los mejores corredores hoy. Vos estuviste presente. Sí, sí. Y el que ganó no es un aficionado, es Darío Coya. Y bueno, agradecer a todo el gobierno de la municipalidad, al director de deporte que lo tengo acá al lado mío, que hoy lo dije apenas arrancamos, el trabajo más grande que tiene es levantarse a la mañana y pensar que yo voy a estar puteándolo todo el día, porque lo jodo todo el día. Pero lo sacamos adelante y ya te digo de nuevo, el 14 de octubre del 2012 estamos de vuelta acá, con el mismo intendente, con el mismo director y yo más loco. ¿Y agradecimientos? Bueno. Agradecimientos, ya te lo dije, a todos. A toda la gente del gobierno, a todos los ciclistas que participaron, a todos los comisarios, a vos, a Loco Monteros que puso el camión que tenemos como palco. Y bueno, Joaquín de la Torre, el secretario de gobierno, el director de deporte, el delegado municipal de Bellavista, que vos mirá cómo dejó esto. Acordate, años atrás no estaba esto así. Muy bien. ¿Algo más? Perfecto. Bueno, felicitaciones, ¿eh? No, gracias a vos, que gracias a vos salimos al aire y nos van a ver en todo el mundo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por nada.